su mote en mi carro. No cree que va a caer, pero es un poco raro. Yo me cambié de coro que yo voy a...